La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Hoy la iglesia victoriosa brilla hermosa. Cristo surge bello y fuerte de la muerte. 16 de mayo es sábado, termina la quinta semana del gran tiempo de la Pascua. Escuchemos al resucitado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Mayo, sábado, termina esta semana, día de un gran confesor y mártir de la fe, San Juan Nepomuceno. Creer y amar. Y vaya el amor lo que le costó a San Juan Nepomuceno. Le costó la vida. Es amar hasta el extremo. ¿Cómo le haría? Pues un santo no se improvisa, un mártir no se improvisa. Una persona que ama hasta el extremo no se improvisa. Antes de llegar a ello, hay todo un caminar. Un caminar en la fe, un caminar en el amor. Y mientras se va dando ese caminar, hay que luchar, hay que batallar. Hoy Jesús toca un tema muy especial, difícil de entender. Tiene muchas diferentes comprensiones. Permítanme hacer aquí un breve paréntesis. Hace ya casi 40 años me tocó estudiar, presentar este tema, los valores morales, en los escritos de San Juan. Era parte, pues, de la especialización. Y que topóme con el mundo de San Juan y la manera como él entendía el mundo. Es una manera muy peculiar, muy peculiar. Para Juan, así en poquísimas palabras, porque no es el único significado que tiene, pero en poquísimas palabras, ¿a qué se refiere Juan cuando habla del mundo? Y habla con un tono crítico, incluso hasta negativo. Para Juan, mundo es aquello que se opone al plan de Dios. ¿Quiénes son de este mundo? Claro que desprecian el proyecto de Jesús. Y claro que desprecian a los discípulos. Así inicia el Evangelio de este día. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿Y eso es todo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer del mundo? ¿Salirse? ¿Huir del mundo? ¿Negociar con él? Jesús nos propone otra actitud: estar en el mundo sin ser del mundo. Vivir en el mundo. para transformar el mundo. Y ese es el papel de la gracia que recibe el discípulo, y es el papel del testigo, es el papel del que cree y ama. Los seguidores de Jesús tienen que vivir en el mundo. Ese es su espacio. Los ha tomado, los ha sacado del mundo, pero no los ha desenraizado del mundo. El mundo es el único espacio en el que pueden y deben testimoniar su fe y testimoniar su amor. Ah, caray, está complicado, ¿verdad? Pero es el camino. De aquí, pues, que el cristiano tiene que ser esa persona con los pies en la tierra, que no disfruta hundiéndose en el lodo. No, vive en el mundo, no es un ángel, pero sabe que no debe regirse por criterios mundanos. Papa Francisco, bien lo sabemos, ha recuperado este término de mundo al hablar de mundanidad. Y en nuestro tiempo es tan fácil hacernos mundanos. Es tan fácil caer en la tentación del querer seguir las leyes del mundo, es decir, hacer a un lado el plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues déjate amar por Él. Él da la gracia para que puedas salir victorioso en estas luchas. Pero también, hoy más que nunca, se pide al discípulo que sepa conjugar el verbo discernir en todos los modos y en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Por eso hoy el aprender es aprender a discernir. Sí, discernir. ¿Qué significa en este caso? Es analiza, sí, profundiza, pregunta, escucha, discierne en pocas palabras. Usa ese cernidor de tu conciencia para ver si lo que el mundo te ofrece está de acuerdo con el plan de Dios o quiere sacarte del plan de Dios. Es día sábado. Todavía espérate, no salgas, por favor, espérate. Ya vendrán mejores días para hacer fiestas allá afuera de tu casa. Buen sábado.